dime qué tengo que hacer. Que yo te lo quiero meter, pero tú eres. De tu cuerpo soy adicto, mujer. Dime qué tengo que hacer. Que yo te lo quiero meter, pero tú eres. Peligrosa como una navaja. Los panticitos ahí en caja. Fuma conmigo y se arrebata. Hago que mueva la nalga. Peligrosa como una navaja. Ya baja mi casa solo pa' chingar. Conmigo ella no pichea. Loca que cuando está montada. Le gusta perrear a los malditos. Ella me dice no hay ninguno que le meta como yo. Ella sintió mi glow cuando me perrió. Y yo le dije tranqui mami que pa' los porco. Tú sabes que yo le meto. Si falta respeto no me quedo quieto. Cosa que pasa en el momento, baby, bailame, así me caliento. ¿Quieres que? Entrarla en los té, yo las manos sé. Un poco de hielo, la ponga a la pared. Y tal vez quieras bajar después. Tú estás testándome, moviéndote, la tola rozándote. ARD, los pasajes PRD. Vamos pa' Punta Gana, baby, motívate. Hacemos lo que da la gana porque es billete. Dime, mami, ¿qué es lo que? Hágase usted no es. Mahuyame, baby, mahuyame. Que eso me enamora más de usted. Adictiva como Belcocé. Tu culo me hace lo que sé. Mahuyame, baby, mahuyame. Que eso me enamora más de usted. Adictiva como Belcocé. Tu culo me hace lo que sé. Ay, me hace volverme bien loco. Baby, me gusta tu toto. A ti te canta cuando te toco. Cantándote te provoco. Como yo deciste poco, y contigo me gané la loto. De tu cuerpo soy adicto, mujer. Dime qué tengo que hacer. Que yo te lo quiero meter, pero tú eres. De tu cuerpo soy adicto, mujer. Dime qué tengo que hacer. Que yo te lo quiero meter, pero tú eres. Peligrosa como una navaja. Los panticitos ahí en caja. Fuma conmigo y se arrebata. Me dice que pare, baby, yo no voy a parar. Yo voy a estar contigo hasta que tú me salgas. Si te vas con otro, pues se tiene que cuidar. Yo no soy celoso, pero ready pa' matar. Ra, ra, ra, ra. Dime qué dirán. Si te desmontas conmigo en la minivan. De seguro ellos se morderán, pero pa' mí es normal. Aquí no ha pasado nada. 3 de la mañana y la gata me llama. Que quiere un polvo, que necesita verme. Que me extraña que según él no le mete. Como este le mete. Suena, pa' que sepa, ja. Estamos matando. Melo Rillian, Melo.